Bueno, quiero mandar aquí un saludo a todos los oyentes de Strawberry Fields, esperando que os encontréis con preciosos campos de fresas y que disfrutéis de mis canciones. Un abrazo fuerte. Soy Marwan. Cincuenta le dio a luz en la tierra, donde los jóvenes lanzan piedras a la injusticia cada atardecer, donde las madres esperan con el plato en la mesa, sin la certeza de que sus hijos regresen para comer. Tan niño ya refugiado con cordones y... Bienvenidos a Strawberry Fields, un lunes más en este especial Música por Palestina, que hemos comenzado con esta canción de Marwan, canción a mi padre, palestino, su padre. Y bueno, pues qué mejor que el gran Marwan, ¿no? Que para inaugurar este programa. Buenas noches, Anita. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¡Patri! ¡Hola! Jacobo, ¿cómo estás? Buenas, muy bien. Bien, bien. Te hiciste un hombre de golpe. Veréis que hoy tenemos música muy variada, porque pasamos por muchos estilos. No será solo música de autor o solo rock, sino de todo, un poquito, ¿no, manager? Un poco como siempre también, ¿eh? Como siempre, el estilo Strawberry, lo sí, mejor de lo mejor. Muy personal. ¿Qué le voy a hacer y qué le vas a hacer si tú también naciste en el Mediterráneo? Os dejamos disfrutando esta canción de Marwan, canción a mi padre. Madrid, te enamoraste de una flor que hoy es mi madre, y aunque hablabais diferente, os entendíais como nadie, y buscasteis un futuro en pantalones de campana, y aún sigues llevando a casa tantas flores sin pasar por casa. Padre, no sabré explicarlo, demostraste ya hace mucho que para partir fronteras la sonrisa es un serrucho, y dimite la tristeza porque al llegar tu risa recuperas a ese niño que algunos pierden de vista. Porque hoy es mi madre, y aunque hablabais diferente, os entendíais como nadie, y buscasteis un futuro en pantalones de campana, y aún sigues llevando a casa tantas flores sin pasar por casa. Padre, no sabré explicarlo, demostraste ya hace mucho que para partir fronteras. Y un saludo muy especial a toda la gente que nos está escuchando en el directo a través del dial de Onda Polígono, el 107.3 de la FM, o en internet, también oyentes internautas. Un saludo a través de ondapolígono.org. Y desde Madrid, con el Marwan, nos vamos a cruzar el Atlántico. Nos vamos hasta Colombia con Carla y Samir Haji Gilani, dos colombianos de origen palestino, con esta canción que se llama Yo quisiera. Donde crecí. donde viví mis más preciados momentos. Yo quisiera caminar libre por la franja de Gaza. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Yo quisiera visitar mi familia y mi hogar. Yo quisiera contemplar las calles de la Tierra Santa. Hoy lloro por mi gente, sus caras se visten de amargura. Detrás de un muro, como han sufrido, como han resistido frente a los ojos del olvido. Los jóvenes de mi patria hoy solo piensan en venganza. Las mujeres de mi pueblo ya han perdido la esperanza. Los niños entristecidos ya no salen a jugar. Los bellos campos de olivos se han vuelto campos de batalla. Yo quisiera caminar libre por la franja de Gaza. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Yo quisiera visitar mi familia y mi hogar. Yo quisiera contemplar las calles de la Tierra Santa. Y desde Strawberry, pues queremos mandar el pésame a la familia de Malena Manso, una vecina del barrio que nos dejaba esta semana, que era pues una gran jardinera, ¿no?, de este barrio, cuidadora de un parque ahí en la calle Alberche, y nos sumamos a esa petición que está ya moviéndose, ¿no?, por las redes sociales, sobre la posibilidad de que el parque que cuidó, ¿no?, durante este último tiempo, que está ahí en la calle Alberche, al inicio, el primer parque que hay, pues se denomine, ¿no?, el parque Malena Manso. Así que desde Strawberry, el pésame a la familia sobre todo, y nos sumamos a esa petición, que sí, se lo merece la grande Madalena. Vamos a dar un poco de ritmillo al programa, ¿no? Nos vamos a Italia. Pelín de ska. Un grupo que ha sonado bastante en Strawberry, me atrevería a decir que esta canción también ha sonado ya bastante en Strawberry, sí, en alguna temporada. Y bueno, pues no podía faltar esta temporada y menos en este especial. Ellos son Talco, ska, punk italiano, y cantan Corri. Dell'Oriente, state imbrattate di sangue e dolor. Voto sinistro del mostro imperialista, legalizzare un'orrenda invasione. Una

1 más 1. Buenas noches, Álvaro Kelsen, a ver qué tal nos oímos por ahí. Buenas noches, no sé cómo se escucha hoy. Bien, bien. Bien, bien. Yo creo que bien, que se te oye claro. Un poquito distorsionado, pero bien, se te entiende bien. Un 9. Bueno, serán los grillos que hay por aquí, que estoy en la terraza y oigo más grillos que casi que vosotros, pero bueno. En la terraza, bueno, eso es que estás en un sitio menos caluroso que Toledo, seguro. O sea... Sí, no, hoy además hoy se nota que hace menos calor y se está bastante a gustito aquí, la verdad. ¡Enhorabuena! ¡Qué morro! No es por dar envidia ni nada, pero bueno. De hecho, puedo decir que hace un par de horas ha estado lloviendo y damos gusto que vamos. Joder, qué envidia. Aquí no se puede vivir todavía. No. Estamos en el estudio con el aire puesto porque, vamos, en fin. Voy a dar buenas noticias que a partir del jueves se acaba eso. Ya notaréis que... Por favor, porque es que si no vamos a morir todos disecaos. Sí, pero es que además de un experto... Aguantar que son dos. No, pero la verdad es que Álvaro Kelsen, además de un experto en el mundo deportivo y tal, también es interesado en el tema meteorológico. Pues confiamos en su palabra, sí, pues. Sí. No, sí, por Dios. Si no hacemos un espacio en Presto Berrifil de llueve o lleva, el uno meteorológico. La meteorología. Sí, sí, podemos darle otro enfoque al 1+1. ¿También? Pues llamarle gota más gota o algo así. Podemos probar. Bueno, que siguiendo un poco con la temática de la semana pasada, yo creo que sí, que ha sido una semana... Ah, por cierto, dime. Gracias por aceptar la sugerencia y poner a Zelda, Sí, sí, sí, hombre. Tengo que decir que fue de bastantes conciertos que he ido, afortunadamente, en mi vida de música, en el que más vigilado me he sentido. De hecho, en medio del concierto aparecía gente con linternas y te iba enfocando la cara y las manos, pero así, una cosa alucinante. ¿Tendrán algún tipo de amenaza o algo? No lo sé, supongo. No, creo que, no sé, pero no, o sea, no parecía que, parecía que los que amenazaban eran ellos, o sea, de verdad, a la entrada y también había gente muy rara, como los partidos de los estudiantes contra el Maccabi, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí, los servicios pues secretos. Y gente haciendo fotos y tal, en serio, una cosa muy rara, pero bueno. Pues recomendamos a los oyentes que se acerquen al mundo, al universo musical de Zepda, que tiene grandísimos trabajos y grandísimas canciones. Pero bueno, a lo que vamos, que es hoy toca hablar un poquito de deporte. Decía que estábamos comentando antes que el mundo femenino ha vuelto a dar alegrías, ¿no? Esta semana y bueno, pues algo, ¿no? Que querías contarnos también. Bueno, sí, solamente aparte de creo que esto ha salido afortunadamente entre los medios porque es histórico lo de la jugadora de bádminton de Carolina Martín. Marín. Que es tricampeona del mundo, creo, ¿no? Y creo que no lo ha hecho nadie en la historia. No. Entonces, y en España menos. Claro, en España yo creo que... Estoy escuchando una entrevista a dos hermanos que también parece ser que son muy buenos y que van camino, bueno, de intentar conseguir lo de ella. Pero aparte de eso, que es algo histórico, pues por ejemplo también la medalla que por primera vez consiguió en hockey... En un mundial también. Sí, esta semana. La medalla de bronce de hockey, la selección femenina también de hockey, que pues ahí dando... Ganaron a Australia, me parece, que es un equipo con bastante más, digamos, tradición. Y es la primera medalla en la historia del hockey femenino y bueno, creo que es también pues, una notición. No sé yo si se podrá comparar, pero viendo las recompensas, ¿no? O el salario de las futbolistas, no me quiero imaginar las de hockey. Pues fíjate, tú que conoces un poco del baloncesto, lo que sí. Hay algunos equipos que jugaban en división profesional cobraban, por llamarle algo, imagínate en el hockey, o en el balonmano, o en, bueno, con muchos deportes más, ¿no? No, en la mayoría de los casos, pero la mayoría amplia, se tienen doble, ¿no? Doble curro, ¿no? El deporte profesional y el trabajo del día a día que compagina, estudio, ¿no? O estudios. Pero pensando, lógicamente, en buscarse pues, un futuro en otra cosa, lamentablemente, porque sí, lo que son los ingresos, pues ya más bien por su ausencia. Sí, hombre, seguramente que el caso de Carolina Martín ya no estará en esa línea, ¿no? Una medallista olímpica, no olvidemos también, medalla de oro de las Olimpiadas, tricampeona mundial, no sé cuántas veces, bueno, europea, pues supongo que en ese caso sí que seguro tendrá alguna beca deportiva olímpica también y tal, ¿no? Y... incluso aunque en este caso sea deporte masculino como el patinador español también que, que bueno que, aunque ha tenido que irse fuera de España creo que entrena en Estados Unidos y tal pero igual, pues aunque son deportes que aquí no, bueno, no es que sean mayoritarios, que no tienen casi fondos, en el caso de las mujeres mucho menos, pero ya cuando llegan a ser figuras de ese tipo, pues bueno, parece que sí se las tiene en consideración un poco. Sí, menos mal, porque luego que sí que está abriendo ahí, abriendo camino, y además eso, la primera jugadora, había una gráfica hoy, ¿no?, de el bádminton en España antes y después de Karina Marín, y... ¿Martín o Marín? Ya que... Claro, sí. Bueno, Martín. Pues que, pues eso, ¿no? Un Serapio de nada, jamás había conseguido ni una medalla ni de bronce en nada, y todo lo que tiene ganado España, pues es eso, a través de la grandísima jugadora de bádminton. En fin, pues eso, abriendo brecha. Y luego creo que teníamos alguna novedad, ¿no? Para esa gente que nos escucha, seguidora del Estudiantes, a los que mandamos siempre un saludo especial. Teníamos una noticia nueva esta semana, ¿verdad? Bueno, hace un par de días publicó el club que en Twitter que, digamos, que han fichado al que pretenden, o pretendemos, que sea sustituto de grandes jugadores como Landesberg o Jackson. O Jackson. Eso es, en anteriores temporadas, en este caso es un jugador que con experiencia en NBA y joven, que es una de las cosas que más me gusta, y que aunque el año pasado jugó en Turquía, de nombre Clavel, o sea, bueno, de apellido, mejor dicho. Ya me imagino la canción de la demencia, ¿no? Clavelito. Sí, porque, de hecho, su Twitter es Clavelito. O sea, que claro. No tiene... Clavelito es su Twitter, muy bien. Pues sí, se la ha ganado. Sí. Ya le sigo en Twitter y se llama Clavelito, así. Clavelito, bueno. De mi corazón. Pues sí, hombre, es curioso, ¿no? De todas maneras, ahí vuelve otra vez ese amor especial que tiene el Estudiantes con Puerto Rico, ¿no? Y con... Bueno, hasta ahora no le ha salido muy, digamos, no ha sido muy correspondido, la verdad. Esperemos que por fin sí. Pero es que... El último que quiero recordar a nosotros fue Flores, ¿no? Sí, Flores, ya... sí, Flores, pero es que hicimos como dos o tres seguidos, ¿eh? Versiones de jugadores de los guajiros, de no sé dónde. Ahí se ve. ¿Él? Creo, Álvaro Kelsen, creo que te hemos perdido, ¿nos escuchas? Ahora, yo sí. Ahora sí, perfecto. Digo que la diferencia con Flores, o alguno de los que le siguieron o le precedieron, es que en este caso, primero, es un jugador joven, que eso a mí ya me gusta. Su experiencia va un poquito más allá, porque es verdad que creo que Flores está en una liga china. Sí, y ya está. Y alguno de los otros, eso, luego... Los canguros de no sé dónde y tal, sí. Los cangrejeros, es verdad. Pero además de... Bueno, siquiera de la Liga de Puerto Rico, que seguramente tenga nivel, si no recuerdo, pero bueno, una liga bastante inferior. Pero bueno, este chico, digamos que la Liga Turca, que ya además supone que está jugando en Europa, es una liga medianamente potente, sin ser a lo mejor lo que es la española, y bueno, ha estado promediando 14 puntos y además, y por eso yo creo que viene ficha, que también es conocido del entrenador, que recordemos que estuvo entrenando en Turquía. El año pasado. Sabe lo que trae, ¿no? Y luego, aparte, no olvidemos que acaba de terminar el stage de verano llamado por Golden State Warriors, que es con el que ha estado jugando con el equipo en la Summer League, y bueno, yo lo que he podido ver, pues... No lo ha hecho mal. Que son vídeos de YouTube muy seleccionados, pero promete. Sí, sí. Al menos parece interesante. En triple, al menos, repita lo que se ha visto este verano. Yo, con que aporte algo así desde fuera, lo firmo. Y eso, insisto mucho en que también son los tres fichajes que he hecho, al menos son gente joven, gente que tiene que tener, se entiende, hambre, ganas, y que, bueno, pues en el fondo también se van a jugar su futuro en el baloncesto, y viendo la experiencia que han tenido los últimos jugadores franquicia, de que los Estudiantes puede ser un club del que puede al menos sacar algo importante para otros. Sí. Bueno, pues nada, que vamos a dejarlo de momento por aquí. Nos queda mucha música todavía por Palestina, una selección de canciones que llevamos escuchando desde Marwan, Talco, Charango. Nos quedan todavía Gibla, Los Chicos del Maíz, bueno, un montón de música. Boycott, tradicional. Ahora que dices lo de Marwan, que pues mandar un saludo a Ana, que es una fan acérrima de Marwan, y seguro que estará muy atenta al programa también. Pues Marwan lo abrió el programa de hoy, se lo merecía, esa carta a su padre tan bonita de recuerdo de Palestina. Dale la al podcast para que se lo escuche, que seguro que... Nada, en unos días está ahí disponible, seguro. Pues nada, Álvaro Kelsen, que gracias, el lunes que viene estaremos por aquí, si no, pues... Sí. Pues bueno, al siguiente. Piénsate lo de gota más gota, ¿eh? Gota más gota. Manager, me mola, ¿eh? El manager lo tiene en mente, y si el manager lo tiene en mente, yo no tengo poco más que decir. Pues bueno, te dejamos con vamos con un chico de Andalucía, bueno, realmente palestino, pero que vive actualmente en el sur de España y se llama Jebli. Jebli. No Jetli, Jebli. Y que canta esta canción, Soy Palestina. Espero que os guste a ti especialmente, Bar Kelsen. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo a todos. Lo dicho, vamos con Jebli y este Soy Palestina. تجيع جنازات ودبابات قصف دبابات وطيارات ليش بيسووا فينا هيك الحساب الإسرائيلي جيه جيبلي صوي باليستينا Soy Palestina, sola me encuentro en la batalla. Todo el mundo me ve y todo el mundo se calla. Tengo miedo y me dan hasta escalofríos. Murieron mis jóvenes, mueren todos mis críos. Sigo sufriendo, sigo sola en esta lucha. Pido ayuda a gritos, pero nadie me escucha. Vengo a protestar, perdón si le molesto. Pero ¿qué he hecho yo para merecerme esto? Sufro y lloro, pero la situación no se controla. Tengo muchos hermanos, pero me encuentro sola. Por las noches no duermo y tengo mucho miedo. Ellos tienen tanques y yo con piedras no puedo. Estoy harta de sufrir, harta de esta guerra. Harta de ver a mis hijos debajo de la tierra. Pero mis hijos son fuertes, apretando los dientes. Si mueren morirán héroes y si viven como valientes. Soy Palestina, ana Filistín. Soy la que sufre. أنا اللي قلبي حزين يا صوي بالستينا أنا فلسطين necesito ayuda فينكم يا مسلمين صوي بالستينا أنا فلسطين صوي la que sufre أنا اللي قلبي حزين يا صوي بالستينا أنا فلسطين necesito ayuda فينكم يا مسلمين أين حكام المسلمين أين أسلحتهم أين طائراتهم أين وحدتهم أين غيرتهم أين وقوفهم مع إخوانهم انا فلسطين كنموت وانتم ساكتين ياك انتم اخوتي ياك احنا كاملين مسلمين بغيتكم غير تقولوا لي الدم ديالي شحال كيسوى ياك احنا خوت ياك المؤمنين اخوه بكيت بالدموع ومات ولادي كاملين وانتم عطيتوني بالظهر وبنيتوا الباطمات العاليين والدين بلا اطفال اطفال بلا والدين ناس جالسه كتفرج والديور مريبين رجال ماتوا في الحرب بقاو غير المنافقين خليوني نبكي خليو اليهود عليا ساطمين بالحق ما تنساوشي ربي كبير عليكم كاملين صوي بالستينا Soy Palestina, ana Filistin, soy la que sufre, ana li qalbi hzin, yo soy Palestina, ana Filistin, necesito ayuda, feinkum ya muslimin. Soy Palestina, ana Filistin, soy la que sufre, ana li qalbi hzin, yo soy Palestina, ana Filistin, necesito ayuda, feinkum ya muslimin. Juntemos todas las manos y hagamos que el mundo vibre. Gritemos todos juntos. Palestina libre. Bueno, y desde Strawberry Fields nos congratulamos, ya lo dijimos en programas anteriores, de la liberación por fin de la chica, ¿no? De la niña palestina Ahmed Tamimi, que ha estado varios meses, ¿no? En prisión. Ha estado 8 meses en prisión. Un icono de la lucha palestina, que ya fue conocida en unas imágenes cuando tenía 11 años, luchando igualmente contra los soldados que intentaban ocupar su poblado, y luego con 16, pues finalmente se la llevaron detenida. Encerradita. Sí, esto pues es una menor que ha estado en la cárcel, pues como alrededor más de 300 niños y niñas palestinas que siguen en las cárceles de Israel. Pues con decir eso, yo creo que sobra lo demás. Bastante, ¿no? Grave, sí. Bueno, no sobra lo demás porque además hacen muchas bestialidades, pero bueno, en fin, es un dato más en este conflicto. Bueno, las primeras palabras que hizo, ¿no? Tras la liberación. Dijo algo así como que estaba feliz, pero que estaría mucho más feliz cuando todas las niñas y mujeres palestinas fueran, bueno, y niños, por supuesto, fueran liberadas de las cárceles de la ocupación israelí. Lo dicho, un icono ya en la lucha palestina y, bueno, una niña con dos narices de frente. Vamos a seguir con un poquito de ritmo hip hop para escuchar otro de los grupos que suelen sonar en Strawberry, ¿no? De la casa, sí, casi. Sí, amigos de todo esto. Que pues nada, que no nos enrollamos. Vamos con ellos, que se presenten, ¿no? Buenas, somos los chicos del maíz y queremos mandar un fuerte saludo revolucionario a Strawberry Fields. Balas y Fronteras, que también habla, ¿no?, del tema de la inmigración, se refiere principalmente a eso, pero tiene su recordatorio a Palestina y, por supuesto, Los Chicos del Maíz y ahora actualmente Río de Propaganda, implicados completamente en la causa palestina. Los dejamos con ellos, ellos son Los Chicos del Maíz, la canción Balas y Fronteras. En el pie de lucha en 2011, y Brisa Diallo en el pie de Zona Franca en 2012, y Anouk Manoukian la pasada semana en el pie de Zona Franca. Ya. Otro inmigrante herido por las concertinas, otro preso por las detenciones selectivas, otro vuelo de la vergüenza de la Europa que deporta de forma ilegal y masiva. Pero a quién le importa, solo son pobres, ¿verdad? Y te lo dice la tele, aquí vienen a robar. Quieren que los culpes en vez de señalar a quienes te recortan en educación y sanidad. Y el peor racismo, el institucional, aquel que legisla con un odio irracional, que legitima y abriga el racismo social y su discurso nazi de la preferencia nacional. Solo buscan crear una alarma social, pero el enemigo lleva corbata y no hijab. El enemigo viene en yate y no en patera, que nativa o extranjera es siempre la misma clase obrera. Ya bajo los muros de los CIES, y que juzguen a los guardias civiles que dispararon en la frontera de Ceuta y asesinaron a 15 inmigrantes, no lo olvides. Y así cada día en nuestras costas, donde se ahogan los sueños del extraño. Y es que la dignidad de Europa se muere cada día en las aguas del Mediterráneo. Cruzan países, no tienen nombres, huyen del hambre y de la desesperación. Dejan raíces, persiguen soles, siempre adelante con fuerza y determinación. Y la ilusión es su bandera, y su familia su patria entera. Pero acaban el sueño que persiguen cuando los reciben con balas en las fronteras. El artista, el pacifista violento, el madero más peligroso es el que todos llevamos adentro. Y sale a flote con el chiste del rumano y el cobre. No te ríes, el extranjero odias al pobre. ¿Quieres tu sobre? Yo tengo un bate. Al cerdo racista no se le discute, se le combate. Kamikazes, la mazorca, salvajes del yermo. No hacen falta alforjas para este viaje en este mundo enfermo. Bebo del termo de filosofía. En Palestina no hay guerras, carnicería. Fernández Díaz, asesino en serie. 15 cuerpos flotando en el estrecho, la intemperie. Satélites y drones asesinan por control remoto. Y el que se mueve no sale en la foto. Nadie nace loco, ya más de enfurecido. A veces me coloco y floto, lejos de flashes y focos, debo todo el ritmo. Tampoco es para tanto, soy el nega, no loquillo. No anuncio bancos, tengo una banda de hip hop miliciana. Somos de Yolanda Díaz, lo de Susana. Cortesana del régimen buscando carroña. Magaluf lo demuestra, somos una colonia, ritos, ceremonias. Odio al burgués, grita conmigo. Abajo los muros de los CIES. Cruzan países, no tienen nombres, huyen del hambre y de la desesperación. Dejan raíces, persiguen soles, siempre adelante con fuerza y determinación. Y la ilusión es su bandera, y su familia su patria entera. Pero acaban el sueño que persiguen cuando los reciben con balas en las fronteras. Y nos vamos a ir hasta Palestina para escuchar a una de las artistas más internacionales y con mayor éxito de allí. Se llama Rim Kelani y aquí nos va a cantar un himno extraoficial y popular de Palestina, Mautini, que además es un himno muy popular en el mundo árabe. El autor de la letra es el poeta palestino Ibrahim Toucan. Fue cantado por los palestinos en el levantamiento contra el mandato británico y la primera inmigración judía a la Palestina británica del 36 al 39, siendo además eso, actualmente un himno no oficial de Palestina. Vamos a escuchar a ella, a Rim Kelani, y este Mautini. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك. موطني موطني كنا مع بعض. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. Thank you. صوتني الشباب لن يكل همه أن تستقل أو يبيد أو يبيد نستقي من الردى ولن نكون للعدى كالعبيد كالعبيد لا نريد لا نريد ذلنا المهبدا وعيشنا المنكدا لا نريد بل نعيد مجدنا التالي مجدنا التالي كنا نوقف لو سمحتوا نغني مع بعض لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا سامحوني هلا موطني اصلا نسيتو موطني موطني الحزام واليراع لا الكلام والنزاع رمزنا رمزنا مجدنا وعهدنا وواجب الى الوفا يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف يا هناك في علاك طاهرا عداك طاهرا عداك Pues ella era Rim Kelani, una de las voces de la música palestina. Vámonos a escuchar un poquito de rock. Toca ahora Boycott y este Muro de la Vergüenza. Hola, soy Costa de Boycott y esto es un saludo para los oyentes de Strawberry Fields. Aopa ahí el rock and roll, me cago en Dios. Hay que derribar, hay que destruir los muros, las mentiras no están hechas para mí. La vergüenza es el fracaso. El derecho a morir. En más de un lugar construyeron muros. Muros para enterrar. Muros de odio y de venganza que el hombre creó para separar. En las calles escuchan. Oh, La sección de Jacobo. Buenas noches, Jacobo. Buenas noches. Y hasta aquí la sección de Jacobo. Pues seguimos con rock, en este caso nos vamos al álbum de Mentes, de Reincidentes, para escuchar este tema, Vuestro País. El sol y el campo, mucho más grande que aquel que tanto criticaron, símbolo de humillación, ira y desencanto, aires de revolución y rabia destilando. Siembran el odio, siembran el odio, siembran el odio sin solución. Obsesionados por la seguridad, gran plataforma para el genocidio, dispuestos a matar de sed, piedras para los niños. Un libro de cuentos, su razón de ser, a medio mundo tienen maniatado, intolerante, prepotente y cruel, hasta los dientes armados. Sembrando el odio, sembrando el odio, sembrando el odio. Iros a montar vuestro puto país en otro planeta que no sea aquí. Esta tierra es vida para todos, no es la promesa de tu puto Dios, de tu puto Dios. Un país diseñado por religión, ceguera fanática de gente sin pudor, dinero de sobra para vacilar, con la ayuda del gigante militar. Han sabido lo que es persecución y se hacen gobernar por asesinos. Obligan a diario a comulgar el miedo a sus vecinos. Sembrando el odio, sembrando el odio, sembrando el odio. Iros a montar vuestro puto país en otro planeta que no sea aquí. Esta tierra es vida para todos, no es la promesa de tu puto Dios. Iros a montar vuestro puto país en otro planeta que no sea aquí. Esta tierra es vida para todos, no es la promesa de tu puto Dios, de tu puto Dios. Y de Reincidentes seguimos con el rock de Inadaptados. Además colabora aquí Fernando de Reincidentes en este tema, Palestina, de su álbum Es Otra Realidad, Inadaptados. Y la opinión internacional, perros falderos del tío Sam, a la tanda interesará, si no ya irían vendiendo paz, del Kiss apoyando a Israel, que tiene la memoria de un pez. Es un pueblo que suspira incansable, busca su libertad, masacrado en esa rodillera. Pueblo de olvidar, con muy mala memoria lo que sufrió, Palestina agoniza en su dolor. 1943, pueblo judío huyendo de un sanguinario dictador, les torturó y persiguió, no solo unos años después, su propia historia la olvidó, se ha invertido la situación, de oprimido opresor. Es un pueblo que suspira y cansado busca su libertad, masacrado no se arrodillará. Y otro pueblo que olvida, con muy mala memoria lo que sufrió, Palestina agoniza en su dolor. Esos niños de infancia robada, el odio en su interior, una infancia hipotecada. Ahora sin razón, ¿cuándo llegará? ¿Tendrá algún final? Las piedras contra tanques, la lucha desigual. ¿Cuánto quedará para que el pueblo palestino recobre su dignidad? se arrodillará. Y otro pueblo que olvida con muy mala memoria lo que sufrió. Palestina agoniza en su dolor. Me ha gustado esta canción de Inadaptados. Habrá que... Sí, sí, está bien. Voy a escuchar más del grupo, a ver qué tal suenan. Muy reincidentes, ¿verdad? El sonido. Hombre, qué lindo, Fernando. Ahora escuchamos también a otro de los grandes artistas que se suman continuamente a la lucha y la causa palestina, Fermín Muguruza, Yala Yala Ramala. Yala Yala Ramala. Ay, se adaptó Jordan y Bayatik, sueño a meditera noche a Sotik, mame tal duro. Recordamos que tenemos un blog, strawberryfields7.blogspot.com, donde podéis encontrar próximamente este programa. Esta semana lo subiremos, pero además todos los que hemos emitido esta nueva temporada de Strawberry Fields. strawberryfields7.blogspot.com. Yalla, yalla. Bueno, y otro grupo también con la causa palestina, que además pues lo lleva en todos sus conciertos y bueno, nos vamos hasta Vallecas, Jacobo, para escuchar al grupo. No conforme. No conforme. Los vallecanos que cantan esta canción, Gaza. Obligados a morir, dignidad entre miseria, un infierno por descubrir. Acorralan sentimientos, no hay ganas de sonreír. Enemigos del pasado se apuntan el porvenir. Y en la noche mundo con desprecio hasta rozarnos en el mar. Cuando en Gaza caen las bombas, inocentes morirán. Se tacharán de terrorista los protegidos por el Dios. Y en la noche suenan sirenas, vasos vacíos de derribar. Y por el día lluvia de piedras, siembran el odio. Bueno, y va llegando el momento de despedir. Además, para esta despedida hemos dejado una canción que se viralizó ya hace casi 10 años, bueno, 9, del año 2009. Miguelito, corazón, Michael Hurt. Bueno, vale, perdono la traducción. Michael Hurt, de verdad, Miguel Corazón, que originario de Los Ángeles, de Estados Unidos, pues músico y compositor, subió a YouTube esta canción y se hizo archifamoso. Es una canción a favor del pueblo palestino en mitad de la crisis que estaba atravesando en ese momento Gaza, bueno, como siempre. Y la letra dice algo así como: no nos rendiremos en la noche sin una lucha. Podéis quemar nuestras mezquitas, nuestras casas y nuestras escuelas, pero nuestro espíritu nunca morirá. No nos rendiremos esta noche en Gaza. La canción We Will Not Go Down, Song for Gaza. No nos rendiremos, canción para Gaza. Down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. Gracias a cada uno de los que habéis estado al otro lado escuchando este directo de Strawberry Fields, también a los que nos escucháis después en el podcast. Gracias, Anita, por haber estado aquí. Espero que te haya gustado el programa. Hombre, claro. Pues como siempre. Pero hoy no nos has propuesto canciones. Caches. Bueno, Patri, la semana que viene te ausentarás. Creo que te ha tocado ya. La semana que viene me unas voy de vacaciones. Merecidas vacaciones. Pues disfrútalas. Sí. Lo mismo digo para ti, manager. Yo haré llegar mi sección. Bueno, pues hasta aquí ha sido el Strawberry Fields, música por Palestina. Que os emplazamos al lunes que viene aquí en Strawberry Fields. Esto es Onda Polígono y nada, nos vemos el próximo, nos escuchamos, mejor dicho, el próximo lunes. Uh-huh. Sed felices. Adiós. Tonight.